9:32, continuamos en el Mañanero, nos metemos de lleno en el primero de los temas del día y esto tiene que ver con algo que venimos siguiendo desde hace algún tiempito, desde que se anunció por parte del rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata que esa entidad de educación pública, la única universidad pública en nuestra ciudad, iba a acoger a partir del año 2016 ni más ni menos que la carrera de medicina, con todas las expectativas que eso abre. Hace horitas nada más se habló de que esto requeriría la apertura de 300 nuevos puestos de trabajo, 300 cargos docentes, se habla de una cifra realmente muy muy grande, y obviamente una parte involucrada en esta cuestión es el gremio, es ADUM, la Asociación Docentes Universitarios de Mar del Plata, porque hay muchas cuestiones a tener en cuenta a partir de estos anuncios, sobre todo teniendo en cuenta esto de que la idea es que la carrera empiece a funcionar ya el año que viene, en el 2016. Estamos en comunicación con Enrique Andriotti Romanín, él es el secretario general de ADUM, para conocer la postura del gremio y las expectativas que se abren a partir de estos anuncios. Enrique, buen día. Ariel te saluda en el Mañanero, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ariel? Bueno, un gusto estar con ustedes y gracias por llamarnos para compartir estos temas. Bueno, en primer lugar, y esto lo mencionábamos nosotros hace algunos días cuando hablábamos en general de este anuncio, es una buena noticia, es decir, que finalmente, luego de mucho tiempo, en la universidad pública acoja la carrera de medicina, es sin lugar a dudas una buena noticia, pero hay un montón de cosas para charlar y dirimir. En concreto, lo que a ustedes les interesa es quiénes van a ser, cómo se van a elegir los docentes, si los tiempos dan. Digo, me parece que ustedes deben tener muchas cosas para plantear respecto a este tema. Sí, sí. Primero compartir con vos la idea de que es muy positivo para nuestra universidad que esta carrera venga, porque además es muy positivo para Mar del Plata. Nosotros siempre pensamos que la oferta de lo público debe ampliarse y que la universidad es la que debería llevar el puntal acerca de la formación en distintos niveles. Pero bueno, como vos decís también, para nosotros esto genera muchas expectativas respecto a un proyecto del cual desconocemos en términos generales lo que implica. Esto debería, por los plazos que tenemos, ser mucho más claro, debería estar ya públicamente planteado cómo se va a realizar esto, pero bueno, y por eso es que nosotros vamos a reunirnos en el día de mañana con el rector de la universidad para plantearle estas cosas. Imagínate que por la magnitud de este proyecto, que es lo que conocemos públicamente, que involucra a numerosos docentes, es una cifra muy grande, casi la misma que tiene cualquier unidad académica de nuestra universidad, es necesario saber cómo se va a realizar, quiénes van a ser, qué mecanismo de selección hay, y además a nosotros nos interesa mucho que esto se enmarque dentro de la normativa existente para el sector de trabajadores docentes. Queremos que los profesores que sean elegidos estén acorde a derecho, que tengan buenas dedicaciones y que puedan garantizar una carrera de excelencia como Mar del Plata se merece. Empecemos a ver por algo muy básico, por el principio. ¿Cuál es el mecanismo ideal, lo más lógico, lo más razonable, a partir del cual se garanticen todos los cargos docentes? Mira, como va a ser, el mecanismo ideal es que sean por concurso. Eso es lo que establecen tanto el estatuto de nuestra universidad como el convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios. Ahora, dado los tiempos, va a ser muy difícil que ocurra esto. Entonces, nosotros queremos conocer cuál es la propuesta que tienen para cobertura de cargos, que entendemos va a ser una modalidad que suponga un transición mediante algún criterio de selección, es decir, que se haga algún mecanismo abierto para que se puedan postular futuros docentes a esos cargos y que en un periodo corto esos cargos puedan ser concursados. Pero la verdad es que todavía no sabemos qué es lo que está pensando el rectorado de la universidad. La verdad que nosotros vamos a impulsar o vamos a empujar para que se haga lo que sea mejor en términos de garantizar docentes idóneos para una carrera que no puede ser algo planteado solamente como una coyuntura o en un contexto particular. Tiene que ser un proyecto serio, institucional y que puede mostrarse a la comunidad. A nosotros nos alienta, nos gusta, nos convoca, pero nos preocupa que necesitamos respuestas acerca de cómo se está haciendo esto. Uh-huh. En cuestión de plazos, este mecanismo ideal, el del llamado concurso, con todo lo que implica, ¿de qué cantidad de tiempo estaríamos hablando? Y esto teniendo en cuenta lo que vos decías, la premura por abrir la carrera el año que viene, y pensando también si no se podría haber esperado, al menos, no sé, un cuatrimestre más para garantizar tal vez un año entero dedicarlo a tener una planta docente concursada y plena en todos sus derechos, y luego comenzar la carrera. ¿De qué cantidad de tiempo estamos hablando que se necesitaría para una planta docente surgida a partir de los concursos? Para que surjan a partir de concursos, como mínimo necesitas 6 meses. Y la verdad que los plazos son difíciles de lograr. Pero bueno, nosotros tenemos las mismas preguntas que vos haces públicamente. ¿Qué es lo que se está pensando? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por qué tanta premura? En un proyecto que realmente tomó estado público hace un mes. Evidentemente es un proyecto que o venía siendo trabajado por algunas personas y no tenía un nivel de discusión muy alto, o claramente es un proyecto que surgió relativamente rápido y que justamente nos exige tener respuestas pronto. Nosotros pensamos que los plazos son exiguos, pero bueno, creo que en esto no es la idea de poner trabas a este proyecto. Nosotros lo que queremos es que se haga bien, porque la universidad nuestra merece eso. Como lo merece cualquier chico que o chica o quien quiere estudiar hoy medicina el año que viene en Mar del Plata. Necesita algo que sea serio, sustentable y que nos haga honrar a la universidad pública. Me surgen varias cuestiones a partir de lo que planteas a la hora de cómo se toman las decisiones, ¿sí? Esto desde el punto de vista formal está bien porque fue una propuesta de rectorado, se discutió en el seno del Consejo Superior, pero por las características, lo importante del proyecto, tal vez desde el punto de vista ideal, no sé, requeriría un trabajo previo, es decir, una serie de diálogos con los gremios, con las partes involucradas, es decir, llegar a la instancia de aprobación, si se quiere, con más certezas que dudas al respecto, porque lo que se ha planteado desde el anuncio del rector Morea, desde distintos sectores, no solo de los docentes, son un montón de dudas respecto al proyecto, y por todos estos elementos que estamos poniendo sobre la mesa, da la sensación de que se podría haber hecho de otra manera y llegar al anuncio con una serie de cuestiones ya resueltas. Hablo, me parece, de una lógica de toma de decisiones y de gestión en la universidad. Coincido, la verdad que el cómo en esto es tan importante como el objetivo, y la verdad que el cómo lo vienen haciendo, cómo se viene gestionando, deja mucho que desear. Nosotros como sindicato docente representamos al 60% de los docentes de la universidad, y a nosotros no nos llamaron ni siquiera para invitarnos a participar de cuando se discutiera públicamente. Entiendo que pasa lo mismo con el sector no docente, y entiendo que el Consejo Superior también, en algún momento, debería haber hecho instancias públicas para discutir esto y qué implicancias tiene. Porque, insisto, lo peor que puede pasar es que este proyecto se haga mal. Sinceramente, eso sería defraudar a muchos que están esperando esto y sería mostrar una lógica que, como todos sabemos, pervive muchas veces en la universidad, de hacer las cosas con una imprevisión y con una, una escasa planificación. Que bueno, este proyecto no lo merece como creemos muchos que se puede hacer además de manera distinta. Uh-huh. Veremos qué pasa, nosotros vamos a pedir respuestas y en virtud de esas respuestas veremos qué es lo que hacemos. Sí, yo coincido plenamente. Sos docente de varias carreras de la facultad, tenés mucha experiencia en este tema porque, bueno, fuiste uno de los primeros docentes de la carrera de sociología, y desde la apertura de esa carrera también hemos dado cuenta aquí muchas veces en la radio de ciertas cuestiones que no se manejaron de manera muy prolija. Es decir, hay una experiencia concreta muy muy cercana, que es el de la carrera de sociología, que no sé, me pongo yo no sé, vocero de quién, a partir de lo que fue también mi intervención en la universidad, de conocer muy de cerca todo lo que fue ese proceso, de que evidentemente no ha servido de experiencia como para tomar la decisión tan importante de abrir medicina con una serie de cuestiones que se podrían haber hecho de modo, digo, no se pone en cuestión la honestidad de nadie, simplemente una cuestión, como decir, de procederes, de modos de resolver las cosas, que se podrían haber saldado un montón de discusiones y de cosas que se necesitan para la apertura de medicina que no se ven que se estén haciendo. De ahí la preocupación como ex estudiante de la universidad y como ciudadano, porque estamos hablando de un derecho fundamental como es la educación, en este caso a partir de la carrera de medicina. Sí, Ariel, vos lo viviste en sociología, tengo gratos recuerdos, nosotros caminamos los primeros pasos de ese proyecto, y pensar que esto es mucho más grande, o sea, involucra más de casi el doble de lo que era sociología. Y por eso mismo, debería haber tenido, entiendo yo, una lógica diferente. Me parece que también nos merecemos eso, ya vivir bajo el apuro y sacando cosas de una manera extraña o con menos debate del que se debería, no es algo que nos haga bien a la universidad pública, no es algo que le haga bien a la ciudad, y en general esas cosas terminan con muchas dificultades. Insisto que lo que necesitamos son respuestas, nosotros las vamos a pedir, porque que lo necesitamos para saber también qué es lo que va a pasar con los docentes que van a trabajar en esta carrera. Nosotros tampoco podemos aceptar que en virtud de un proyecto, por más bueno que sea, se lleven adelante formas de precarización, se decida un modelo que no sea el adecuado para una carrera como medicina, y bueno, estamos atentos. Creo que es hora que también las fuerzas que estamos en la universidad pidamos respuestas. Nosotros lo estamos haciendo. Uh-huh. Y ustedes se van a reunir mañana. Mañana a las 10 de la mañana. Con el rector en persona. Exactamente, con el rector en persona. Bien, bien, bueno. Después de eso tendremos más precisiones y encantado conversaremos con los demás para bueno, contarles qué es lo que pensamos de esa reunión. Uh-huh. Sí, claro que sí, seguiremos muy atentamente porque realmente es una cuestión que es muy importante, sin lugar a dudas, para la ciudad de Mar del Plata. Así que esperando alguna precisión de parte del rectorado, te agradecemos el contacto y que tengas un buen día, Enrique. Ah, querido, un abrazo grande para vos, que hace mucho que no nos vemos, y bueno, saludos para todos los oyentes. Hasta luego.